Muy buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos, si la regalas. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Viernes 29 de agosto. Mucha humedad al cruzar la plaza. Te mojaba el aire, pero ya escucharemos el pronóstico de Leandro, pero nos parece que va a ser un día hermoso. Buenos días a Mariana, buenos días Ale desde lejos, buenos días Mario, buenos días Leandro, Leticia, qué bueno que nos encontremos en la balsa. Es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Con la balsa en el agua escuchamos A Primera Vista con Pedro Guerra, con Pedro Aznar y el que es Chico César, el autor. Cuando tuve frío, tremí. Cuando tuve coragem, liguei. Recibí una carta y la abrí. Cuando vi a salir Keita bailé, al brillar la mirada entendí, cuando tuve alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi. Zion, so yeah, Zion, I am oh, oh, I'm out of Zion, so yeah, Zion. Toda la ausencia esperé. Cuando tuve frío temblé. Cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta abrí. Cuando vi salir Keita dancé. Cuando el olho brilló entendí. Cuando criei asas voei. Cuando me llamaste yo fui y sin darme cuenta llegué. Cuando te encontré me perdí y cuando te vi me apasioné. Amarat Zayan Soye, Zayan, Zayan, ahí. Cuando me llamaste, yo fui. Cuando dei por mí, estaba aquí. Cuando te encontré, me perdí. Cuando vi você, me apaixoné. Amarat Zayan Soye, Zayan, Zayan, aí. La versión, la canción es hermosa, la melodía, escuche. Cuando no tenía nada, buenísimo compartirlo de esta manera aquí en La Balsa. Buenos días, Estela. Por el 099-644-233, ustedes navegan con nosotros aquí en La Balsa. Y con la misma alegría con que compartimos la buena música, compartimos los buenos rincones y ya comenzamos este circuito de columnas en La Balsa. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días tripulantes de La Balsa. Hoy, este viernes 29 de agosto ya, esto viene intenso, ¿no? Nos encontramos aquí para compartir, para escucharnos desde este espacio en el cual... Bueno, buscamos compartir un poco vivencias de la consulta en lo que hacemos de medicina china y otros menesteres. Y también un poco de aspectos que tengan que ver con nuestro estilo de vida o aspectos de salud. Una visión tal vez distinta, una óptica distinta a la que tal vez comúnmente escuchamos y la que, bueno, queremos seguir compartiendo y que estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de poder seguir sintiéndonos y escuchándonos. Un arranque distinto al de hoy, un viernes que, bueno, ya estos días podemos ver cómo la luz en el día va transformando, nos va transformando. No solo el amanecer se hace más temprano, sino que la luz, el sol, en nuestra rotación, oscurece más tarde. Ya el día se empieza a hacer más largo, ya el canto de los pájaros es distinto, ya los brotes en las plantas ya están, se ven, se siente. Y ver cómo el clima, la adaptación, se va dando, se va expresando. Y que muchas veces, eso nos sorprende, ya que a veces estamos muy como encasillados en el almanaque de los días, de cuándo tienen que ser, pero bueno, vemos que la naturaleza, el entorno, se va expresando como se tiene que expresar. Se va dando, y muchas veces nos sorprende con el almanaque, pero sí es interesante ver cómo hay una transición, hay una adaptación en cuanto que veníamos de esa oscuridad, de ese invierno, de esa temperatura, y ya ahora empieza a fluctuar, que salimos con la campera temprano, pero ya a las pocas horas de la mañana la campera no tiene sentido, y después un viento que viene y ya nos condiciona un poco cómo percibimos la temperatura. O sea que se da como una modulación, una adaptación, un cambio, un proceso de un movimiento al otro. Nos va preparando para un nuevo ciclo, un nuevo momento, una nueva estación, en la cual ya se expresa de otras maneras. Lo vemos eso, en la luz, en la naturaleza, en los vegetales, en los pájaros, en los animales, que todo se empieza a alterar. Y sí estar atentos en nosotros, ya que empieza nuevamente a expresarse en lo respiratorio, en esas alergias, en esa tos, resfrío, malestar, también el sistema digestivo, porque ya empieza a actuar de otra manera todo lo que es nuestra digestión, cómo nos caen los alimentos. Ya hay alimentos que tal vez son más, vamos a decir, calóricos y con otra consistencia caen en nuestro sistema digestivo en invierno, porque necesitamos más temperatura, y ahora ya esos alimentos pueden caernos más pesados, hincharnos más, dolores estomacales, un poco más de acidez. También estar atentos a esas tensiones, porque ese viento que está en la vuelta puede dar como ciertas contracturas, bloqueos musculares, dolores de cabeza, todas manifestaciones que podríamos decir, desde el punto de vista de la tradición oriental, que son más yang, más expansivas, más hacia afuera. Entonces, estar un poco más atentos a cómo tal vez estos días, estas adaptaciones, nos movemos, nos comunicamos, nos expresamos, ya que también a veces en estos tiempos de la primavera, o donde la luz se empieza a expresar con más forma, muchas veces nos hace estar como más activos y también nos puede poner mucho más reactivos. Reactivos porque son esos nuevos brotes, como las plantas, que se quieren expresar, que quieren salir afuera. Entonces muchas veces esas brotes pueden, o como lo vemos en la naturaleza, que se abren de forma rítmica, sutil, delicada, como también hay otros brotes que de repente vemos una planta de un día para otro que ¡bluf!, nos sorprende con su belleza también de expresión. Y nosotros también estar atentos a ver cómo nos expresamos hacia afuera, para estar como cuidando que esos brotes de lo que somos no se expresen tan impulsivamente o violentamente, que pueda hacer que se desprenda de la planta o que ese enojo nos genere mayor irritación y tensión, ya que en el tiempo de la primavera, donde podemos expresar nuestros sentires con otros aromas, estar atentos a esos impulsos que arrebatan y que tal vez no generan una palabra certera en la cual promueva la expresión también de otros brotes. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana y seguimos navegando en esta aventura de sentirnos en la balsa. Fuerte abrazo, vamos arriba. Thank you. Por supuesto, yo quería ser como vos, de Fernando Cabrera. Y mientras la triple Nelson arranca la moto con todo, esta versión de La misma luz, el Teatro Solís. Está bueno compartir este mensaje de Estela, que nos dice que le gusta mucho escuchar a Ali, que ella cuida su jardín y que ella está atenta a los brotes, ella está atenta al viento y las cuida y les pone un nylon para la helada o por la helada. Y nos dice Estela que también cuando le agrega un poco de agua o le mueve un poco la tierra, también le parece que se está cuidando a ella. Mira. Por supuesto, aquí en La Balsa se dispararon los comentarios y las reflexiones sobre esto que traía Estela. Siempre es igual, dice Cristian Cari. Y esto de caminar cuidándonos y cuidando a los otros en estos tiempos tan berretas en ese aspecto es una bandera que en La Balsa cuidamos y levantamos. La misma luz, el mismo olor, esa voz que se me escapa. Yo le dedico mucho cuidado a mis mascotas, escribe Jimena por el 099-644-233 y el tiempo no es ni mucho ni poco, es el tiempo que vos considerás para cada cosa que haces, está buenísimo. Como buenísimo es caminar con este solo de guitarra rumbo a la columna de Leandro. Siempre es igual cuando vos no estás. Esa voz se me escapa, tan audaz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor, esa voz que se me escapa, tan audaz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor. Estamos en La Balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, se acerca el fin de semana, se termina septiembre, agosto, perdón, se viene el mes de lindo, primavera, renace todo, los animales se encuentran con buena comida. Son los picos de rendimiento, las lecheras empiezan a dar con todo, tienen buena comida, la reproducción de las diferentes especies. Bueno, un hermoso mes para el campo y para la zona agraria. Comienza el movimiento. Bueno, tempranito hoy viajo otra vez con mis alumnos, tenemos otra actividad regional. Así que estoy haciendo la columna antes de irme, no como la vez anterior que la hice desde el ómnibus. Bueno, ese ruidito, estoy 5:30 de la mañana en este momento, aprontando un mate, preparando un bolsito para arrancar. Vamos a ver qué nos depara hoy con esta gurizada. Pero bueno, una actividad más de estas que les digo. Muy lindo, por cierto, y siempre nos traemos cosas buenas, siempre, más allá de los resultados, siempre. El vínculo, el relacionamiento, fortalecer esa relación que se desarrolla entre la juventud a través del deporte, eso genera un vínculo muy lindo y bueno, da base para la formación, para buenos ciudadanos, para gente con empatía, para gente con resiliencia, ¿no? Con ganas de levantarse y bueno, y saber que mañana tengo la revancha, más allá del resultado de hoy. Así que bueno, sabido es que el espíritu altruista del deporte transmite todos esos valores que la verdad que no hay nada que los deje como en estas situaciones. Bien, hoy vengo con una cosita que sé y soy consciente que en muchas columnas he dicho y tampoco quiero contradecirme en estas cuestiones, pero en algunas instancias ha salido el tema. Hoy voy a hablar como frente amplista, como votante del Frente Amplio y como soy responsable del gobierno que está hoy, que gobierna hoy en nuestro país. Pero sé que alguna vez lo dije, que iba con paso firme, seguro, pero a veces algunas cosas indignan. Y yo me hago esta pregunta, capaz que soy un poco exagerado, ¿no? ¿Quién gobierna nuestro país? Más allá de todo que sabemos que nuestro presidente es Yamandú Borsi. Pero están sucediendo cosas que... Y lo he comentado y lo he hablado con el votante común Frente Amplista y hay cierta indignación que se va acrecentando, que va aumentando. No habrá un... Porque ha habido remociones en los diferentes gabinetes. ¡Qué cosa impone! Ya es demasiado. Y algunas al final parece que es al grito. Porque no habrá uno para respaldar. ¿No tendremos alguna persona para respaldar? Lo último es de este hombre Solé, jefe de policía de... Y el hombre dijo la verdad, está bien, pero no sé si tiene que ver con que haya ido a una reunión política de un partido político. Después nos siembra la duda, que si estaba jubilado, que si podía, que si no. La cuestión es que el hombre dijo cosas que son reales. O nos estuvieron mintiendo 5 años, que es lo que me molesta, porque ahora no vemos una investigación, que el puerto que es un fraude, que las lanchas, que no sé qué, que el astesiano que había el rey de la coima. El otro, bueno, yo creo que el único que está preso es Penadé. Después pasan y denuncias de aquí, denuncias de allá. Y hoy, en la salud, el otro Cipriani la joda con Casa de Galicia. Entonces nos estaban vendiendo un relato que no es. ¿Por qué no se investiga? ¿Qué pasa que ahora? No, yo no vengo a tocar nada. Como que entonces damos vuelta a la página y lo que pasó quedó ahí. Pero esas jodas que hubieron, si es que hubieron, porque al final uno entra a dudar, costaron dinero al Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo somos todos. Esa es platita de los ciudadanos que se esfumó lisa y llanamente. Y lo voy a decir, o se la llevaron en cometas o la verdad que no puedo decir, porque al final, como no sabemos nada, queda todo en la nebulosa, pero se generó un manto de corrupción a nivel del gobierno anterior. Bueno, lo que corresponde es averiguar, investigar, seguir, no sé qué pasa. Está todo quietito. Entonces, aparece un caso al grito de Álvaro Delgado, al grito de García, no, que renuncie, que la prensa da palo, da bomba, toma, le piden la renuncia. Pero entonces al final se está instalando esto de que lo que dicen los blancos se hace. Entonces, bien, esa actitud tibia ahí. Como el padre Atilio, que tiene cara de bonachón, no sé si se acuerdan aquel cuplé de la Catalina. Estamos con esa figurita, me parece, a nivel de gobierno. El padre Atilio, y no puede ser. Vamos a respaldar a alguno. Entonces, ¿para qué ponemos gente en los diferentes organismos públicos? ¿Para tener que sacarlo al rato? Bueno, hay algunas cosas que hay que decirles y por eso las estoy comentando aquí en la columna. Más allá, y sé que dije en alguna otra instancia que bueno, que creo que va con paso firme, pero aquí no sirve nada, y entonces queda todo en el aire. Lo agarran a Frate y lo macan para todos lados, lo agarran a Ortuño para arriba y resulta que van al Parlamento, este otro da Silva, relaja a todo el mundo, putea. No, ahora no, el artículo, el no sé cuánto, el 115, no, porque se lo van a aplicar a Viera. En el colonización para afuera, en todos lados vienen, pegan 3 gritos y sacan. Bueno, como aquel dicho, cualquiera echa humo, y la verdad que le estamos dando mucha pelota a cualquier mequetrefe que no tienen la colita limpia, tienen montones de cosas para aclarar. Y vuelvo a decirlo, no sé qué pasa con las investigaciones. Está todo en el horno, no, nadie dice nada, nadie investiga nada. Y si hubo joda con la plata del pueblo uruguayo. Así que es una obligación del gobierno seguir las investigaciones y que se sepa, que se publique y que salga a la prensa. ¿En qué está lo del puerto? ¿En qué está lo de Casa de Galicia? ¿En qué está lo de salud? ¿En qué está todo? Porque si no, al final, digo, no pasa nada, estamos instalando esa. Que en este país no pasa nada. Como decía el nuevo intendente de Flores, ¡que viva la joda! Y bueno, entonces te vas acostumbrando, ¿no? ¡Que viva la joda! No, no pasa nada, déjalo quietito. Es esa. No. Esa conmigo no. No va. Así que bueno. ¿Molesto? Sí, porque no puede ser que no haya a uno que podamos respaldar. No seas malo. Todo para afuera. Todo remueva y remueva. Y eso debilita. Y a la oposición echan pata y se agrandan y se golpean el pecho. Seguro, no estaremos arriba. Dice, pero el poder lo tenemos nosotros. Claro, hacemos renunciar a que se nos cante. Pegamos tres gritos y esto cobran a grito. Entonces, bueno, yo creo que hay que plantarse de otra manera. Sí, firme, lento, seguro. Pero no, uno tiene que tener convicciones también. Vamos a defender a uno de los nuestros. Vamos a apoyar a alguno. No puede ser que todo esté mal. O entonces le estamos errando el bizcochazo. O en la designación, o qué pasa. Porque si no, nos estuvieron engañando. Que era un gobierno corrupto, que era un gobierno de joda, de coima. Y ahora resulta que no pasa nada. Bueno, es la voz de un frente amplista molesto. Y esta molestia se está generalizando. Lo digo porque siempre hablo con amigos, con parientes, con vecinos y con los cuales tengo confianza, y este sentimiento está. Hay que pararle el carro a la oposición, ¿sí? Cualquiera agarra un micrófono, que los tienen a su disposición, dicen lo que se les cantan, dicen lo que quieren, cuestionan a este o a aquel, resulta que al rato, pumba, salta un fusible. Y quien salta siempre alguno de los... Aparte, creo que se está abusando de algunas personas. Creo que se está haciendo injusto. Porque quedan dudas si es posible o no que esté en un lugar o en un puesto. Queda la nebulosa. No, que sí, que puede, que no puede. No, no. Hay que gobernar. Así. Dejarse de que vengan a pegar tres gritos y nos arreen con el poncho. Una cosa es que te arreen desde el gobierno, pero otra cosa es que te vengan a arrear de la oposición. Bueno, compañero, gente, oyente, querida audiencia, quería expresar eso. Que tengan un lindo fin de semana. Hirvió el agua, apronto el mate y arranco. Vamos a ver cómo nos va en esta instancia. La semana que viene les estaremos informando. Abrazo grande, hasta la próxima. Buenísimo, Domingos. Le decía, Buceo Invisible, se llama el colectivo. Si no han tenido oportunidad de escucharlos, búsquenlos. Él es Diego Presa, el principal vocalista, pero hay muchos integrantes de Buceo Invisible cantan. Otros, como mi amigo Marcos, recita. Otros y otras hacen la parte escénica, la parte de luces, la parte de ambientación. Y por eso ir a un concierto de Buceo Invisible es una experiencia sensorial como más completa, más integrada que solamente escuchar música. Como si fuese poco, digamos, ¿no? Pero te obliga de alguna manera también a estar atento, estar atenta a lo que estás viendo, a los ambientes que van generando, a las luces en la sala. Está buenísimo. Y si tienes la oportunidad, lo van a disfrutar muchísimo. Lo que pienso, lo que canto, lo que siento, es que pronto terminaré. Como seguro va a estar buenísimo este domingo a las 19 horas en el Teatro Artigas de Oscuridad y Luz. El Coro Nacional del Sodre, la entrada gratuita. No hay que ir a buscar invitaciones a ningún lado, hay que simplemente ir el domingo y ojalá que seamos muchos y muchas que le demos el marco de público adecuado a una experiencia tan buena, porque es una selección de músicas de la ópera Carmina Burana. Nos pregunta Ricardo, que no le quedó claro, es el domingo, Ricardo, el domingo a las 19 horas en el Teatro Artigas, entrada gratuita, el Coro Nacional del Sodre. Esto de las políticas públicas generando encuentros de la comunidad, así que va a estar buenísimo que allí también se encuentre la barra de la balsa. Y así, con este navegar armonioso, con estas melodías que le van poniendo un poco el ritmo a nuestro encuentro, nos vamos a la redacción de Ecos Regionales. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. Un placer poder reencontrarnos desde la redacción de Ecos Regionales para anunciarles, bueno, adelantarles los titulares que estaremos desarrollando en información en la tarde de hoy. Nuestro saludo también a toda la audiencia de La Balsa. Pasamos a detallarte, Eduardo, si te parece, lo principal de la edición de hoy. Ayer tuvo lugar en Trinidad el segundo encuentro empresarial que organizado por el Centro Comercial e Industrial de Flores y el Centro Pymes de Trinidad y tuvo resultados altamente provechosos de acuerdo a los organizadores, que además de estas dos instituciones se suman otras entidades que aportaron a la organización y desarrollo de este acontecimiento, que de acuerdo a lo que se dijo ayer al término de la jornada, tuvo conclusiones muy favorables. Primero, en la medida en que fueron mucho más las empresas que tomaron parte de este evento interesadas en escuchar a técnicos de reconocida trayectoria en el país, de instituciones como UTEC, Plan Agropecuario, pero también algunos técnicos del Departamento de Flores, que está bien que se les dé la oportunidad de proyectar, transmitir sus conocimientos en la medida en que ellos se formaron para eso y a veces no tienen las posibilidades de participar de este tipo de acontecimientos de tipo no solo local, sino que también tuvo alcance en regional y nacional. Verán ahí algunas de las conclusiones que surgieron de ese importante encuentro. Comenzó a funcionar en el departamento una comisión muy requerida, que es la de tenencia responsable de animales. En una conferencia de prensa, representantes de instituciones que conforman esta comisión departamental dieron a conocer algunos aspectos de las políticas que habrán de comenzar a aplicar en la ciudad de Trinidad y también en centros poblados del departamento. Y eso tiene que ver prioritariamente con la preocupación que existe en la población sobre la cantidad de perros que circulan en la vía pública y fundamentalmente también en plazas y espacios públicos, que han originado algún problema importante en materia de lesiones, incluso de inconvenientes a los quienes transitan en motos y en bicicletas. Se va a desarrollar allí, de acuerdo a lo que se dijo, una política ajustada a las normativas vigentes, que en realidad han quedado un poco al costado de la realidad, y en ese sentido se van a adecuar a lo que se vive en la ciudad en cuanto a esa situación de tantos perros en la calle, con denuncias de los vecinos de todo tipo de situaciones, entre ellas, y lo más lamentable, las mordeduras que han provocado a distintas personas. Bueno, ahí se dan a conocer incluso algunos contactos para poder denunciar inmediatamente de una mordedura, porque es obvio que ese hecho provoca problemas de salud en las personas. Y eso preocupa mucho, naturalmente, a las distintas representantes de instituciones que conforman este grupo de trabajo. Por otra parte, Eduardo y audiencia, desarrollamos lo que aconteció el 25 de agosto, tanto en el Actopatrio desarrollado en Plaza Constitución, como a nivel político, con la conmemoración del día del Comité de Base a nivel del Frente Amplio. Allí vino la vicepresidenta de esta fuerza política, Verónica Piñeiro, y se llevó a cabo sobre el mediodía una asamblea donde, bueno, se recordaron algunos hechos ocurridos en Flores al inicio de esa histórica trayectoria del Frente Amplio en este departamento, muy sufrida, por cierto, en su primer tiempo. El desarrollo de la información de la visita del senador Viera Curto, que visitó específicamente la planta industrial de Lanas Trinidad, una de las principales empresas del departamento, y bueno, saca sus conclusiones sobre problemáticas que se le fueron planteados allí por los empresarios. Y bueno, y de alguna manera también se anunció en esa entrevista que se va a invitar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a que venga a visitar el lugar para que estos empresarios informen directamente al ministro sobre las problemáticas que en materia de exportación fundamentalmente están atravesando en este momento, con una crisis de la lana muy marcada en los mercados latinoamericanos. Algunos temas que se abordaron en la Junta, Eduardo, entre ellos la presentación de un proyecto para dar actividad más intensa al Cine Plaza, pensándose en que se transforma en un centro cultural más activo en el departamento, pero también que dé posibilidades a los empresarios a instalar allí, sirvan de un nuevo servicio a la comunidad y fundamentalmente a los turistas que vienen de otros lugares del país. También en la Junta se planteó realizar un homenaje póstumo a nuestro, quien fuera nuestro querido coordinador de Ecos Literarios, el poeta José Ramón Mediza Brostiza. Sobre fin de año, la Junta Departamental, tras aprobación de una iniciativa del edil Sergio Pérez, tributarle un homenaje, ¿no? Para el cual se va a invitar a toda la familia, amigos y quienes conocieron a este gran hombre de la cultura del departamento y del país entero, por supuesto. Eduardo, por ahí circula lo principal de la edición del día de hoy, viernes 29 de agosto. Un saludo particular para ti y para toda la audiencia de La Balsa. Que tengan un buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el lunes, si te parece. Chao, chao, que pasen muy bien. Despedida. nadie arrebata su virtud de canto libre. Adiós. Se va. Estamos en la balsa. Y tenemos, entre otros acontecimientos, que los concursos de ecos literarios, tanto de cuento corto como de poesía, están marchando al ritmo acostumbrado. Ya empezaron a llegar algunos trabajos. Se ve que la gente con el frío se guarda temprano y bueno, vamos a escribir algo a ver qué pasa, porque hay dos concursos en ECO. Hay que recordar que los concursos son abiertos a todo el mundo. Unos son para la gente de Flores, que es el de poesía, la gente que vive en el departamento de Flores, no importa que haya nacido en otro lado. Y otro es el de cuento corto, que es más amplio porque es para todo el mundo que quiera escribir un cuento. Así que seguimos esperando y aguardando que continúe este flujo de trabajos que poquito a poco va llegando. Y esperemos que la faena sea muy interesante al final. Desde la emoción, ¿verdad? Recibimos la voz de José Ramón Mediza. Hoy los concursos, o el llamado concurso, llevan su nombre en homenaje y por supuesto que adherimos desde la balsa plenamente a eso, pero también desde la invitación a participar, ¿verdad? Estos son dos espacios de expresión muy potentes, desde la poesía, desde el cuento corto, a tomar la palabra, en este caso, a tomar la pluma. Y si fuese cierto, que creemos que así es, aquella frase de José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Bueno, la invitación, por supuesto, a participar de estos concursos. Esto de concursos es una hermosa excusa para poner trabajos creativos sobre la mesa y poder compartirlos. Las bases son básicamente la libertad, ¿verdad? No hay un tema sobre el cual escribir, cada uno, cada una escribe y se manifiesta por donde le parece, por donde quiere, por donde siente. Y bueno, este concurso de poesía es para quienes habitamos el departamento y el concurso de cuentos cortos es para quienes habitan cualquier rincón del país. El cuento corto tiene ese misterio que decía Mario Arregui, ¿no? El desafío de en pocas líneas instalar un escenario, desarrollarlo y concluirlo. Arregui ponía en el estante más alto el cuento en el sentido de del desafío creativo. Siempre igual, los musiqueros. Y así tranquilamente se transformó quizás en el mejor cuentista del país. La gorra como murga en despedida. Avanzamos en la balsa, por supuesto que sí, y ahora vamos para estas anclas que tienen que ver con las noticias, que tienen que ver con las noticias país, con las noticias mundo, que nos hablan de algunas tristezas, de algunas miserias humanas, pero también de algunas glorias. Se va. Tiene razón Tomás, que nos pregunta quién canta, es Edu Pitufo Lombardo, músicos ambulantes. Dice, ya me parecía, los escuché cuando vinieron a partir del ciclo que hizo Cacerola Musical. Claro que sí. Llevando siempre sus raíces, las matrices de su identidad. Me encanta la música de la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Aquí hay un tema que es muy importante, que es Alfonso Lereté fue designado por el Partido Nacional luego ser candidato a las elecciones departamentales y perderlas, como integrante del directorio de la ANEVE, de la Agencia Nacional de Vivienda. El Poder Ejecutivo envió la venia, se votó la venia por parte de la Cámara de Senadores y fue designado en Consejo de Ministros. Tanto a partir de ese momento, de su designación, él le corresponde la generalidad de la ley, no puede realizar ningún tipo de valoración política partidaria porque estaría incumpliendo, violando la Constitución. Él dio una entrevista esta semana en el Canal 12, que donde habló básicamente de cuestiones políticas que hacían el departamento de Canelones, y bueno, nosotros constatamos que es violatoria de sobre todo el artículo 77, el inciso cuarto, sino el numeral cuarto de la Constitución. Y esto no lo digo yo, lo dice Casinelli Muñoz, el doctor Casinelli Muñoz, lo dice el doctor del Piazo, que básicamente al haber sido designado, él ya le todas las responsabilidades que tiene en tanto integrante de la NBL le corresponde cumplir, y la verdad que él no la está cumpliendo. Y bueno, ya desde el momento de la designación debería empezar a cumplir con esto. Digo esto porque desde la oposición, por ejemplo, Álvaro Delgado, el presidente del Partido Nacional, argumenta de que Lereté todavía no asumió el cargo y que recién allí empezarían a regir estas incompatibilidades. Sí, algunas integrantes de la oposición tienen un concepto como un doble estándar, ¿no? Si para algunos la Constitución es de estricto cumplimiento y para otros es de fácil violación, ¿no? Si, sobre todo para los suyos, ¿no? Entonces creo que no está bueno que le exijan a los demás integrantes del sistema político un cumplimiento estricto de la Constitución, como le exigieron a bien a instituciones de la organización, a Danza, en ACES, bueno, y a un conjunto de integrantes del sistema político, sobre todo el oficialismo, y cuando los propios violan la Constitución, justificarlo, ¿no? Creo que eso, primero, no está bueno. No creo que la Constitución establezca ese tipo de doble estándar. Y además no hay ningún tipo de procedimiento en la Constitución que establezca que en realidad la Constitución deba ser cumplido cuando la persona asume el cargo. En realidad solamente eso se establece en la Constitución cuando se eligen a la ministra de la Suprema Corte de Justicia o, bueno, al propio fiscal de corte. Pero en el caso de los integrantes de los directorios, la responsabilidad, según Casinelli Muñoz y según también Del Piazo, empieza cuando él es designado, y por tanto la formalidad de la designación ya se cumplió. Pero además hay una ley interpretativa, el artículo 192 de la Constitución de la República, que establece que los directores de los entes cesarían en sus responsabilidades cuando se designan a la mayoría de los integrantes de un directorio de ente, y por tanto el efecto de la cesantía de los mismos corresponde cuando se realiza la designación, es decir, cuando se hace el acto jurídico, es decir, el Poder Ejecutivo manda la veña al Parlamento Nacional, al Senado de la República, el Senado de la República, por la mayoría correspondiente de 3/5 o de mayoría absoluta, después de pasar 60 días, y después de que el Consejo de Ministros hace el acto jurídico de designación, ya le corresponde la generalidad de la ley. Por tanto, creo que no hay ningún tipo de por lo menos doble valoración sobre esto. Creo que el Partido Nacional debería tomar cartas en el asunto, creo que deberían solicitarle la renuncia correspondiente y en todo caso designar a otro director en la ANB, ¿no? Esto es una constatación de que un integrante del Partido Nacional violó la Constitución, que hizo un acto que no corresponde a su investidura y que, por tanto, nosotros lo llamamos a responsabilidad. No sé por qué el ERT, además de ser designado y no asumido en la ANB desde que fue designado a principio de julio hasta ahora, la verdad que no tengo idea por qué. Lo que es verdad es que le corresponde. Estaba resolviendo asuntos internos de su partido, eso fue lo que nos dijo el otro día en desayuno. Clarísimo, ¿no? Pero bueno, será una decisión de su partido. Pero me parece que, más allá de lo que está resolviendo, debería haber leído la Constitución y darse cuenta que la está violando de arriba abajo con las apreciaciones políticas partidarias que está haciendo en un medio de comunicación. Es decir, el desconocimiento de la norma no exime de sus responsabilidades en caso de incumplimiento. Eso es el ABC del derecho cuando uno pasa por la puerta de la facultad. Es extraño que un legislador que además tiene una trayectoria importante en Canelones no sepa estas cuestiones, y lo peor es que su correligionario lo justifique, ¿no? Sobre todo cuando son tan exigentes con otros. Hay que ser duros con los propios para ser pues duros con los ajenos, ¿no? Hablando de los nacionalistas, ayer conversábamos con el senador Javier García a propósito de lo que pasaba con el jefe de policía de Río Negro, bueno, que ya está saldado el tema, ¿no? Ya tomó una decisión el ministro del Interior, pero decía que le llamaba la atención todos los casos donde él entiende desde dentro del gobierno se boicoteaba al presidente de la República. ¿Usted qué piensa de esto? No. ¿Que hay un boicoteo por salidas desmedidas o fuera de tono que no condicen con la línea que plantea el presidente? No, yo creo que Javier García ha sido de los legisladores desde que el Frente Amplio ganó las elecciones el 24 de noviembre, está todos los días criticando al gobierno que ni siquiera había asumido, diciendo que en realidad el gobierno no iba a tener rumbo, que era una empresa de demolición, que hay contradicciones en la interna del gobierno. Está haciendo una oposición férrea, está bien. Es importante tener buena oposición, pero para hacer oposición no hay que ser solamente oponerse a todo. Para hacer oposición también hay que plantear una alternativa a la sociedad, decir qué harían cada uno de los partidos políticos con respecto a esos temas. Y la verdad que en eso yo lo noto medio haraganes, algunos integrantes de la oposición, ¿no? Es decir, se oponen a todo, pero no se les cae una idea. Me parece que sería bueno también levantar un poco el nivel en ese sentido. Una gota en el mar. ¿Cómo tomó el hecho de que el Partido Nacional y el Partido Colorado se vayan de la coordinación de bancada del Senado tras la situación de Nicolás Viera y Sebastián da Silva, donde se habría saldado la cuestión en aquella sesión extraordinaria en la Cámara y, sin embargo, ustedes pedían algún tipo de sanciones para da Silva posteriormente? ¿No hay como una especie de contradicción entre lo que pide el gobierno públicamente desde Yamandú Orsi de negociar, sentarse en una mesa, buscar buenos términos, a esa medida posterior a una sesión donde se trataba de calmar las aguas? No, yo no noto ninguna contradicción. Negociar siempre hay que negociar, más en el Parlamento. De hecho, lo hacemos todos los días. Eso no quita de ser claros y enfáticos en los límites que nosotros estamos dispuestos a tolerar en materia de convivencia democrática en nuestro país. Más teniendo en cuenta que los legisladores tenemos una responsabilidad importante. Tenemos un estatuto diferencial, si nosotros tenemos cierta protección ante lo que decimos y hacemos ante la justicia, pero eso no quiere decir que podamos hacer y decir cualquier cosa y no tengamos responsabilidades políticas sobre lo que hacemos. Y creo que eso sin duda es un elemento que a nosotros nos parece importante dar una señal. Si no todo vale en el Senado ni en el Parlamento Nacional. Después creo que hay decisiones de los partidos políticos que cada partido político tendrá que hacerse cargo de las mismas. Yo no creo que la actividad política tenga que ser ojo por ojo, si uno hace una cosa, el otro tratar de hacer lo mismo por venganza. Yo soy la idea de que hay que tratar de poner la otra mejilla y tratar de, sobre todo, generar climas importantes. Ahora se vino la votación de un presupuesto, además, ¿no? Por delante, o sea, todos tenemos que tener responsabilidades sobre lo que hacemos. Somos grandes, somos grandes para decir y somos grandes para asumir las consecuencias. Yo me voy a encargar, sin duda, también de tratar de que los integrantes del Partido Colorado y el Partido Nacional vuelvan a la coordinación del Senado de la República, no tanto por los efectos prácticos, porque en realidad el Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores y puede funcionar perfectamente sin esa instancia, pero me parece que es importante, sobre todo porque hacia el clima del trabajo. Bueno, y el mensaje que se le da también a la ciudadanía, ¿no? Sí, por eso creo que no es bueno. ¿Usted se va a encargar personalmente de esto, de esta cruzada, de convencer a Bianchi y a todos que vuelvan? Sí, va a ser parte de mi responsabilidad y creo que es importante también hacerlo porque nosotros también tenemos responsabilidad de gobierno y creo que eso es importante, que la oposición pueda estar representada no solamente en cada uno de los ámbitos que el Parlamento tiene, sino también que puedan participar en la construcción del orden del día, claro, tener un clima sensato, y eso creo que también es necesario. Pero, más allá de los debates políticos que tenemos que dar de fondo sobre determinadas temáticas, que eso no quita pasar de determinados límites personales y de, creo que, bajar el nivel político en algunos temas. Después, está claro. Lo otro se verá, pero yo creo que eso es importante también dar una señal. El Partido Nacional y el Partido Popular ya se fueron del diálogo político, el diálogo social en materia de seguridad social o de protección social. No es bueno que se vayan de otras instancias de diálogo, sino menos el Parlamento Nacional, que es un espacio muy importante de trabajo conjunto de la ciudadanía y de los partidos políticos. Está claro. Ahora, con todo esto que usted me dice sobre la mesa, ¿no? Teniendo en cuenta, más allá de esto que usted dice, que no se van a permitir que se crucen ciertos límites que están por fuera de todo. ¿No estuvo de más pedir esta sanción cuando se había dado esa sesión extraordinaria? ¿Se habían como abrazado todos en ponerse de acuerdo? ¿No fue una de más? Bueno, cada uno puede tener su opinión. ¿Cuál es la suya? El Frente Amplio no tiene que pedirle permiso a nadie para realizar las acciones parlamentarias correspondientes. No, que yo no le estoy preguntando si tiene que pedir permiso. Somos el partido mayoritario. Y bueno, ¿qué significa una de más? Claro, si ya se había acordado, se habían pedido disculpas, había estado todo bien. En el fútbol puede ser haber hecho una jugada de más. Ahora, en la política, en estos temas que hacen a la conducta legislativa, ¿qué significa una vez más para usted? Le pregunto, si ya habían acordado, se habían hablado, habían hecho todos una mea culpa con aparte de declaraciones. Habíamos acordado sobre una sesión correspondiente justamente para que los legisladores pidan disculpas públicas sobre actos que hicieron que no corresponden a su investidura. Bien. Eso sin duda. Yo le pregunto, pero en esto que usted está diciendo del consenso y de conciliar y de poder... No, una cosa es jugar, otra cosa es eso, que está bien, uh-huh. Yo creo que es un dato de la realidad muy importante y que además yo valoro. Me parece que es muy importante que quienes se equivocan puedan pedir disculpas públicas, porque me parece que tal cual, todos somos personas y tenemos derecho a equivocarnos. Ahora, eso no significa que después nuestras conductas no puedan tener responsabilidades o puedan ser motivo de debate, que eso es lo más importante, sobre todo no tanto por el efecto jurídico que puedan tener, sino sobre todo por la señal que damos a la ciudadanía de que no todo vale, que eso no está bien. Esto, o sea, ¿a ustedes les parece importante que eso sea un mojón de así nunca más? Y creo que sí, creo que a todo el mundo le parece importante, y bueno, y también dar un ejemplo, eso me parece que también es importante. Igualmente, dentro del Frente Amplio, no fue como unánime la postura de esta última nota solicitando la sanción a Sebastián da Silva. Yo hablé con algún legislador y me dijeron, se podía haber evitado. Capaz que viendo que se viene el presupuesto, va a haber que negociar, es como alborotar el avispero en un momento que capaz que no es tan, tan provechoso. Siempre hay valoraciones y siempre es importante reflexionar sobre las cosas que hacemos, eso sin duda, y siempre es mucho más fácil hablar de las cosas con el diario del lunes, ¿no? Es decir, cómo tendríamos que habernos comportado con el diario del lunes. Lo que es verdad es que la decisión de la bancada fue una decisión unánime, creo que está en la firma de todos los legisladores del Frente Amplio, o sea que en ese sentido no hay ningún tipo de... Sí, así, lo que creo que lo importante aquí es tratar de recomponer un diálogo más allá de las diferencias políticas que las vamos a tener, más allá de las decisiones que va a tomar la oposición, que las van a tomar como corresponde, sin pedirnos también permiso al Frente Amplio, como lo hacen habitualmente, pero creo que eso no quita que tengamos que también dar una señal importante, que más allá de eso también los partidos políticos nos podemos sentar a pensar temas que son también de larga duración y que también tienen que tener responsabilidad política. Y eso creo que es lo más importante. La pobreza de mi pueblo no la puedo olvidar. Ahora que estoy tan lejos, todo me llega más y lo quiero cantar. Ya sé que no hay nada nuevo, esto es cosa del sur. Igual, hermano, te pido, no esperes que caiga del cielo. Para querer cambiar, hay que pelear por la luz. Busca la revolución que sale del corazón. Busca la revolución que suena como el tambor. Hacer. Busca la revolución que sale del corazón. Cada viejo gaminero, llévale un joero a mi pueblo. Busca la revolución que sale del corazón. Pachamama querida, y devuélvele al sur la alegría. Calma. Estamos en la balsa. Acoso sexual callejero. 20% de las mujeres uruguayas atravesaron su primera situación antes de los 12 años. Así lo revela una nueva encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana y L'Oréal Group, que también muestra que 6 de cada 10 personas desconocen de qué forma realizar una denuncia formal ante un episodio. Las mujeres son las más afectadas por el acoso sexual callejero, y la mayoría atraviesa su primera situación durante la infancia y la adolescencia. Estas son las principales conclusiones que arroja una nueva encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, UPC, y L'Oréal Group, realizada en mayo de este año, y cuyos resultados fueron publicados este mes. Es la segunda que lleva adelante la dupla después de la publicación del sondeo de 2024, que constituyó el primero en aportar datos sobre esta problemática desde la última Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género de 2019. Del estudio, que consultó a 500 personas mayores de 18 años de todo el país, surge que 60% de las mujeres experimentó una situación de acoso callejero alguna vez en su vida, un porcentaje que desciende a 27% en el caso de los hombres. El trabajo deja en evidencia que es un problema que las mujeres se enfrentan desde edades muy tempranas. Casi 8 de cada 10, 77%, declararon haber... Familiares de Penades enviaron una carta al decano de la Facultad de Derecho cuestionando al consultorio jurídico. Acusan al servicio de imponer y fomentar un linchamiento mediático contra la familia. Familiares del ex senador Gustavo Penades enviaron una carta al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gonzalo Lorenzo, cuestionando la actuación del consultorio jurídico de la UDELAR y particularmente de los abogados Soledad Suárez y Juan Raúl Williman por su actuación en representación de parte de las víctimas del caso. Entendemos el valor y el rol garante que tiene el consultorio jurídico en nuestra sociedad, pero consideramos que su intervención y accionar en nuestro caso particular no solo atenta contra derechos fundamentales de nuestra familia, sino que atenta con la neutralidad e imparcialidad que deberían caracterizar a tal institución, señala la misiva. Entre los puntos señalados en la carta, los familiares de Penades plantean que los abogados de la UDELAR adoptaron en declaraciones de prensa un tono sentencioso y prejuzgando públicamente, lo que contribuyó a imponer y fomentar un linchamiento mediático no solo hacia Gustavo, sino también hacia nuestra familia completa. Teniendo estos profesionales cargos de relevancia, no en términos de estatus o poder, sino en relación con garantías y derechos fundamentales, nos alarma que hayan convertido este caso en un asunto tan mediático y violento, expresaron. Además, señalaron que el límite y lo más alarmante fue recibir lo que entiendo como una amenaza por parte de la representante de la UDELAR, Soledad Suárez, quien declaró sobre los familiares. Los estoy esperando de a uno y de a todos juntos también. Consideramos que este no es el accionar profesional ni moral que corresponde a una representante de la UDELAR, agregaron. ¿Cómo espera que nuestra familia se sienta y se pare ante la sociedad cuando la propia doctora, siendo abogada y con pleno conocimiento de los derechos de las personas, emite amenazas públicas de este tipo? Cuestionaron y mencionaron otras declaraciones en las que admitieron desconfiar del relato de una de las víctimas en referencia a Romina Celeste Papazo. También cuestionaron que el pago de la indemnización de una de las personas condenadas en el caso haya sido girado a la cuenta personal de Juan Raúl Williman y no a una de las cuentas del Poder Judicial que se utilizan esos fines. Sobre este punto, Williman explicó, cuando se conoció el hecho, que al tratarse de víctimas de identidad reservada fue el mecanismo que se encontró para distribuir la indemnización. En la carta firmada por 4 familiares del ex senador, reclaman al decanato evaluar la actuación del consultorio y que se garantice que la actuación del consultorio jurídico se ajuste a los principios de imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir, dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. y te cose unas alas y te ayuda a subir. Dos espejos de agua encerrada en cristal, a toda prisa, a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Por supuesto, la quiero a morir. Julieta Lazo viene a rescatarnos de este momento aquí en La Balsa. Para hablar de lo que no se habla, ¿verdad? Esta encuesta que habla del acoso sexual callejero. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo... Y el acoso a niñas de 12 años. Escuchamos bien el informe este que traía La Diaria y la verdad que impacta, ¿verdad? Las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Impacta por lo invisible, impacta por lo extendido, impacta porque no hablamos de lo que tenemos que hablar para proteger a nuestras infancias. A toda prisa la quiero morir. Conoce bien. Tiene obviamente esto que ver con también algunos informes que traía M24 hoy antes de La Balsa, cuando Álvaro Pam decía que 4 de cada 10 niños sufrieron disciplinamientos violentos. Y uno de cada 5 han convivido con la violencia hacia sus madres. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo. Y los números son los números, lo que importa son las personas, ¿verdad? Y nuestro estilo de convivencia que claramente vulnera los derechos más elementales de nuestros vecinos y vecinas más débiles y más vulnerados. Y te cose unas alas y te ayuda a subir. Dos espejos de agua encerrada en cristal, a toda prisa. Por eso esto de buscar con quién hablar, buscar dónde están los apoyos y las contenciones para justamente disfrutar de la vida. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y a este ritmo, despacio, nos vamos para la columna de Mario. Calma, estamos en La Balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. ¡Vamos La Balsa! Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Nada está perdido, buenos días, aunque voy a tratar de que todo no me quede muy entreverado. Perdí anotaciones y el caos es un orden en mi contra hoy. Hoy viernes, cambalache, y porque el mundo es y va a durar unos años más así, siendo una porquería, entonces pasan estas cosas, ya lo sabemos. En el narco de noticias para el norte, en Estados Unidos tiene registro de que exista realmente el cartel de los soles. Los gringos como algo quieren pelar y está todavía muy verde, lo quieren madurar de apuro, ya que ese sol que necesitan no existe. Pero bueno, los barquitos están ahí. Si no invaden Venezuela, te dan una verdad como mentira y van y van. por algo siempre van. Y ya que están en el barrio, México también, para ellos todos los mexicanos son el Chapo Guzmán. Entonces, asustados ellos, te integran al susto que sufren ellos de momento. Bueno, pescan a la espera de que se les dé un culpable y van haciendo una campaña de inteligencia en las redes, declarando la invasión como un hecho. Si la gente cree que es un hecho consumado, no resiste. Esto es sin que veas al ejército. Avanzan e invaden. Atenti. Apronten el amargo y lea el mate amargo digital. Ahí está bien desarrollado todo este entuerto. La culpa es de Lisandro ese. Este pibe le ha dado por cantar cosas muy en serio, me parece. No sé bien para qué escucho las repeticiones de la balsa si me ponen así. Olivos y sonajeros, algo que anda por las redes y en el grupo de utópicos casi tóxicos de tan buen deseo como yo siempre. Esto compartimos. Poniendo una gasa imaginaria y que tape alguna gotera sangrienta, les leo. Todavía hay tiempo, pero tu urgencia la escucho cerca y en el viento, el olor a quemado de los olivos, aquellos que una vez fueron frutos como vos y yo, la vida y la indiferencia misma. Entonces entiendo que ya no hay tiempo, que hay sonajeros que suenan y no son de cuna ni de canciones amorosas. Solo puedo decirte y atarme a tus cadenas, mis manos llevarán tu urgencia y mi razón será tu resistencia en el día a día. Te pido perdón, mi lejanía, y en voz alta diré Palestina libre. Y como también por las zonas de Gaza, avanzan, invaden ellos también, ayudan a meter más miedo. Te pido permiso, Eduardo, por acá. Sabemos que al uruguayo nos encanta ir a votar. Acá los convido a hacerlo de forma digital. Vos tenés el link también, creo. Y de lejos ayudemos. Podría quedar en algún lado que esté la balsa. Yo en el puesto 9530 ya voté en las redes para darle el raje de la ONU a Israel. Si tienen a su Dios y con él todo lo pueden, a nosotros no nos precisa. Entonces, afuera entonces de la ONU. Hay la mala gente que camina y apesta la tierra, que son pocos. Todo un pueblo no es genocida. Les pido que no sea un tema indiferente en tus espacios, en tu trabajo, en tus grupos de estudio, de amigos, de familia o de militancia, en la plaza, en el parque o en el muro en blanco que debe exigir Palestina libre. El mundo se mueve, pero no es suficiente. Sigamos haciendo cosas que desbordan nuestra rebeldía contra un sistema, un mundo, un país como Israel sin memoria, cruel y asesino de su propia historia, y su hermano mayor que siempre le da piedras para su gomera, los Hermanos Unidos de América, ese norte siempre sospechoso de todo y en todo, dan piedras y esconden la mano. Acá es parecido, o intentamos ser rubios a mano poder. Si el colestón ese no te integra, bueno, por miedos, vamos a pensar igual y ya nos ven como amigos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Ah, no, no, no. Y seguiría 3 minutos más en repetición del no. Nada está perdido. Sabemos bien dónde está todo y dónde están todos. Pero no decimos que hay un desinterés en el interés. En las casas, las calles, no alcanza un corazón inmenso y mano de obra gratis durante 3 siglos acá. Ya va haciendo efecto el desánimo y las profecías falsas. Sí, van haciendo el derrumbe despacito del terraplén social. Pero dudo se salven los que son los ingenieros del desgaste. Y yo soy ferviente de los cuentos. Esto se va escribiendo en las propias hojas en cada uno. Y que los jóvenes quieren, sí señor, quieren. Pero ¿qué les damos? ¿Les mostramos? ¿O damos la vuelta a ver si alguna generación a 100 años se salva de nosotros mismos? Porque los monstruos de ellos los vemos, los conocemos, sabemos dónde están. Pero se sigue y ni los políticos que poco nos quieren se sinceran. Y el engranaje te raspa en todas las veredas, universidades. Y vamos a quedar todos en 5 o 6 manzanas y la demás tierra al disfrute o usufructo de 3 familias angurrientas, pero la baba y el aliento a desinformación y temores están atrás, al lado, adelante. Eso es jodido, saber para dónde no ir. Y nos organizamos, reclamamos, no, seguimos anestesiados. Y total, yo ya la hice, o no me toca a mí. Sí, te toca. Somos cómplices de ir dejando se vaya la piola y ese aparejo parece no tener fin. Con 3 anzuelos y pan como carnada, así pretendemos agarrar algo. Olvidate, ellos tienen trasmayos y tiran redes con todos los tamaños, día y noche. Tienen varias lanchas, iguales o mejores a esas que van a salir un ojo de la cara a todos nosotros. ¡Qué país bárbaro! Un veterinario comprando embarcaciones, así que yo puedo ser motivo de consulta para mejorar la línea aérea. Total, mientras vengan con 2 alas y remonten 500 metros esquivando sin darle alguna antena, estoy adentro. No cuidamos nada, no controlamos nada. Igual sigo dividiéndome y escuchando en lo más cercano a mí, jóvenes universitarios que van a pie, llevan la comida, no van a bailes, mate y mate, y deben tener chato el cantero frente al agua de tanto acostarse ahí, a engañarse con otros tres o cuatro, que hay que seguir, que día a día van pidiendo, pero el sistema no los quiere, no son los elegidos, pero ellos siguen, y yo defiendo que no, no y no. Hay todavía miles que no se dejan joder por toda la maquinaria que los bombardea, con bombas muy bien dirigidas, pero perdido todo, no. Viendo a unos cuantos de estos y los que no veo, otra vez no, nada está perdido. Ahora que están mirando el fondo, no encontrarán algo que no sepamos, y total, tanto tocar fondo en los 19 mares internos, urgente un informe de situación, ¿qué tenemos en el fondo? Porque ya el lodo viene enturbiando las aguas hace décadas. Uruguay, Uruguay, acá el tema yo vengo a ofrecer, acá ya ofrecen corazón, pulmones, estómago, manos, piernas, cerebro, pero los dioses del Palacio Divino y todos los demás le danzamos y no les cuestionamos nada, casi nada. El humo de la conformidad, ese que a todos nos atonta, pero es de a uno que te desaparece. Jóvenes, niñez, vejez, los del medio, infancia, digamos en el orden o no las edades. Todo ese merengue que denuncian vos, Eduardo, Leandro, tienen toda la razón, es así. Pero es más que así. ¿Quién filtra esto? Es importante salir en la foto con ropa de noche. Hay un tema y a veces parece que aparece al toque. No es que sirva el ejemplo de aquel que decía, yo no elegí nacer. Así que ahora me dan todo. Y cuando demanda todo, es todo. La culpa es de Sosa y no un amigo del norte cañero que tiene más corte en las manos que un tango. Sosa, esto es culpa tuya. Las verdades son para decirlas bajito, bajito. No hacer una canción y quemar a todos los que disfrutan de la imbecilidad de nosotros, el pueblo todo, porque hay que ser imbécil para seguir y seguir. ¿Cómo se percibe usted, don Mario? Imbécil, mijo. Por lo demás, un lujo. Es ese detallito nomás. Pero tranquilo, en mi país nos entendemos. Después se nos pasa esa sensación de que te la están pasando por arriba del moño. Era un país curioso. La mayoría de la gente inteligente dependía de un grupo de idiotas. Era asombroso observar cómo este grupo de idiotas supervisaba la suerte de los talentosos. Lo increíble es que el sector de los inteligentes, para contentar a los idiotas, comenzaron a empobrecer sus ideas y comprendieron que la única manera de progresar en esa comarca era tratar de contentar a los idiotas, transformándose poco a poco en idiotas. La idiotización de la comarca llegó lenta e inexorablemente. Lo curioso es que este proceso no fue percibido por los talentosos. Las ideas cada vez más idiotas de los talentosos producían una enorme aceptación de parte de los idiotas, que premiaban a los talentosos idiotizados con cargos cada vez más prestigiosos. Después de cada elección es otra percepción, imbécil e idiota. Antes que me lo digan en la cara, presumo yo nomás. En breve las remeras de la revolución de los idiotas, sede y lista propia de consuelo. Si ganamos, bueno, cambia esto, todo. Vos, Eduardo, Leandro, Fernanda, Ale y todos los balseros que dicen algo y los que escuchan el golpear de la vara en el agua mientras avanzamos. Esto es movimiento siempre, que los ven claritos a los errores violentos a más no poder. Y claro que hay saturación de mensajes al voleo para todos, AM24, La Diaria, hasta El País, hasta en El País debe salir algo, por sentimiento de culpa y colaborar a que no sea tan horrendo el horror, entonces lo publican todo en minúscula para dar una ayudita. Nos levantamos cada día a la mañana, como si la rutina nos fuera a proteger de todo, muchas cosas nos mantienen en cautiverio para no dejarnos replantearnos como sociedad toda, realmente estamos bien. Y apliquemos un poco el ímpetu running, acá está caro todo. Ejemplo, importan zapatos, buenos, 81% impuesto. Temo que en breve andemos a patita pelada. Bien, dicen que el hombre es el único animal que mete la pata dos veces en el mismo agujero y la misma lista por la ranura. Y como un camión se viene, que vamos a escanear todo, palacio, oficinas públicas, vas a ir al baño en una estación de paso y te queda el registro. Usted estuvo aquí, escanea, no grapa esto. Una estrategia de dejar a todos tartamudos mediante el miedo. Fue un experimento hace años. Cualquier persona se ponía tartamudo frente al miedo. Solo había que causarlo. Después de meter miedo, atacar, avanzamos. Como canta 11 tiros, tu postura, ¿cuál es nuestra postura? Si ya sabemos todo, ¿cuál es? Dejamos de atacar y meter miedo y avanzamos. Dejamos de pensar tanto y avanzamos. Una cueva de ladrones. Abajo mi ley, bajo la tuya, bajo la que sugieren. Y puse stop a tiempo. Se me paró casi un turf de magia blanca. Acá ya no te aguanto. Se me iban a llenar de humo los piensos, el visor de la reproducción, que ya no es la que va a pasar en años por estos pagos. Este muestra la reproducción de otro tema, y eso hice, a otro tema. Están más entusiasmados en remar y remar en esta balsa los que, como nuestros bisabuelos, cayeron por el pago barco tras barco, los que están en nuestras ciudades, recién llegados de cuanta cosa les pasó en su país, porque te dicen, acá es bueno vivir, hay paz. Bienvenido entonces, decime en unos años cuando ya tomes mates y digas, che y vos, cuando el uruguayismo te haga suyo, vení y contame. Tan fácil es como no votar al que te das cuenta que chamullea una vez en el escalón y trepándose al balcón ya no lo ves más. Igual todos son una bolsa de sorpresitas, somos nuestro propio enemigo y dejamos a Morelia y sus hermanos dirijan la balsa. Entonces yo sigo con ese no, no y no, todo perdido, no. Si cada cual va y empieza a hacer lo que tiene que hacer, empezando por un puñado de gobernantes en todas las planillas que están, que son por suerte un cartón de huevos en relación al camión de cartones, con todo este miedo sigo creyendo en la política, y que desde ahí se debería poder hacer todo, decidir todo, mejorar todo, con todos, porque se puede. Pero vos tenés, Leandro, una de las pocas llaves tal vez que funcionen en este país, que es el deporte y la educación pública. Después, bueno, cada uno ve que le tocan las arandas de la oportunidad, pero tenés un salvavidas enorme y eso va a ayudar. Si no los borran o desaparecen, si no les pinchan la pelota o le cortan la red, va a ayudar. Bueno, si encontramos lo perdido, será solo repartirlo desde la vereda o el confort, una papa todo, pero no, con todo y así, buen fin de semana, nos lo ganamos. Si dejamos los caminos libres, cada cual besará sus pasos hacia donde están las mareas, y Lisandro con dos disonantes hace retroceder las piedras hacia la paz de la playa de girasoles. Gracias y salud. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Buenísimo, León Gieco, en el país. En el país de la libertad. ¿Verdad? No perder ese norte, no perder ese faro, no perder ese foco. Me encontrarán en el país. La balsa puede avanzar más o menos para un lado o para el otro, pero sabe dónde va. Y por aquello de no te olvides de hablar de Gaza, nos vamos para una columna de Gabriel Pereira. Calma, estamos en la balsa. En poco más de un mes, el 7 de octubre, se van a cumplir 2 años desde el ataque terrorista que Hamás perpetró contra Israel, matando a 1.200 ciudadanos israelíes, judíos, hombres, mujeres y niños indefensos. Un ataque que es el peor ataque sufrido por los judíos después del Holocausto. Llamó la atención cómo luego, en represalia por esos ataques, el Mossad demostró estar profundamente infiltrado, tanto en Hamás como en Hezbollah, el Partido de Dios libanés, pro-chiita y pro-iraní, y en las propias Fuerzas Armadas iraníes. Pero esos niveles de inteligencia no fueron suficientes para evitar aquella masacre. Cuando Hamás atacó a Israel, lo hizo sobre 2 premisas. Una, estaba perdiendo peso entre los grupos más radicales, estaban perdiendo peso en la población palestina, y sabía que con ese ataque Israel iba a responder y que iba a responder con mucha severidad, buscando de esta manera renovar el odio anti-israelí, anti-judío en la Franja de Gaza y volviendo a recuperar apoyo en la población. ¿Y con qué se encontró del lado israelí? Con un Benjamín Netanyahu, el primer ministro, hackeado por casos de corrupción, estaba por ir a la cárcel, y esta guerra le sirvió para que eso pasara a un segundo plano, y con el apoyo de los sectores ultraortodoxos, llevar adelante lo que a esta altura es un genocidio. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados entraron a la Alemania nazi, se manifestaron sorprendidos por lo que se encontraron, por el holocausto del pueblo judío, 6 millones de muertos. Hoy no nos podemos sorprender. Este genocidio está ocurriendo a cielo abierto y ante las cámaras de todo el mundo. 60.000 muertos, 20.000 de ellos niños. Los ataques israelíes mataron más periodistas que todas las guerras del siglo XX juntas. Los familiares de los rehenes están tratando de hacer manifestaciones para que Netanyahu pare la mano, porque saben que esto le va a costar la vida a los de los 250 rehenes que tomó Hamas. Hay unos 60 todavía en poder del grupo terrorista. Cuando comentamos a alguna gente que ya habíamos hablado de este tema y que íbamos a seguir hablando, se nos señaló que en Uruguay hay que tener cuidado porque la colectividad judía es poderosa, porque hay empresarios poderosos que te pueden tocar la publicidad. La verdad que me parece un insulto a la comunidad judía en general y a los empresarios en particular, que han arraigado en Uruguay desde hace muchísimo tiempo con honestidad, con su trabajo. En la mira tenemos avisadores que han sido dignos y que nos han dejado siempre hacer periodismo con libertad. Si alguien tiene temor de hablar, se debería refugiar en otras excusas y no en esta. Porque esta actitud de Netanyahu violenta y agrede los principios básicos de Occidente como región geográfica, de la democracia liberal como una cuestión política y de la tradición judío-cristiana desde una perspectiva religiosa, los derechos humanos, las libertades individuales. Está agrediendo todo eso a Netanyahu, pero también está agrediendo las mejores tradiciones del judaísmo, las mejores tradiciones de ese pueblo que lleva más de 5.000 años, casi 6.000 años, tratando de sobrevivir a ataques de todo tipo y color y que consolidó parte de su identidad como un pueblo agredido que hoy tiene a su frente a un criminal de guerra. Hay otras personalidades judías que representan más fielmente el espíritu del judaísmo. En el año 1994, un general, también primer ministro de Israel, recibió el Premio Nobel de la Paz. Cuando habló ante el comité del Premio Nobel, Isaac Rabin dijo: "Seguiremos en el camino de la paz con determinación y fortaleza. No nos detendremos, no nos daremos por vencidos. La paz triunfará sobre todo sus enemigos, porque la alternativa es peor para todos nosotros y hemos de prevalecer. La paz triunfará sobre todos nuestros enemigos porque la alternativa es sombría para todos. Solo hay un medio radical para santificar la vida humana: no blindaje, no tanques, ni aviones, ni fortificaciones. La única solución radical es la paz". Menos de un año después de pronunciar este discurso, Rabin fue asesinado, y no por un palestino, sino por un judío ultraortodoxo, como estos, en los que Netanyahu se apoya y que apoyan a Netanyahu, violentando los principios más sagrados de Occidente y los principios históricos del judaísmo. Netanyahu es una vergüenza para los judíos y es un criminal de guerra que ojalá en algún momento se lo pueda juzgar como fueron juzgados algunos oficiales nazis. El mundo no puede quedar impávido ante esta barbaridad que se está cometiendo en nombre de la humanidad. Mas por que me disse não? Con Lágrima de Diamantes vamos llegando al final de la travesía por el día de hoy. ¿Qué encontramos antes? É só porque a noite chora lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes. A noite lágrimas de diamantes. Les agradecemos los mensajes por el 099-644-233. Ya iremos generando estos puentes de comunicación. Ya los estaremos leyendo en los concursos de poesía y los cuentos cortos de corregionales. Ya, porque este viaje, como dice Buceo Invisible, es para siempre. Hasta aquí la balsa por el día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Lágrimas de diamantes. A noite lágrimas de diamantes. De dia lágrimas, a noite amantes. Lágrimas de diamantes. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...